como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul del cielo. Así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa cual musa, gente de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador de un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Es rumor de un pájaro. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gente de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Mi pasión es rumor.